sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. 35 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Estás escuchando Sobre la Hora, lo estás haciendo por Radio Splendid. Y como siempre te recordamos nuestra página de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar 4010-7121 4010-7158. Le damos la bienvenida a Isabel Rauber. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, Corina. Me estoy preparando para lo que viene, digamos, para oír por lo menos con una oreja. Si todo el mundo escuchara con una oreja, andaríamos mejor, ¿eh? ¿Vos decís, preferís el mono al estéreo? No, prefiero el estéreo, pero me incomoda ponerme las dos cosas en la oreja. Vamos a Colombia, si les parece. El anuncio de un cese al fuego bilateral definitivo entre el gobierno y las FARC. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. Un referéndum el próximo domingo en el que la gente dirá sí o no a este acuerdo. 34 millones de colombianos aptos para ir a las urnas este próximo domingo, dentro de unas horas un poco más. Una jornada que comenzará a las 8 de la mañana, culminará hora local en Colombia, 4 de la tarde. Ahora sí, entonces, en lo que tiene que ver con un momento político, histórico, sumamente esperado. Claro, digo, es un lo de Colombia, la firma del acuerdo de paz y lo que se viene para el día de mañana, el plebiscito, es realmente un momento de una gran conquista de los pueblos de este continente y abre un panorama de fortalecimiento de la paz que no se puede desestimar. Ahora, dicho esto, esto no es que llega en paracaídas, es una, digamos que con la firma de los acuerdos, el triunfo del plebiscito empieza a tener que construirse la paz. No es que ya llegó. Acabamos de escuchar, vean qué interesante, decía el presidente Santos, esto significa el fin de la FARC. Claro, eso es lo que ellos esperan, han buscado siempre. Siempre han buscado. Entonces se le va esos gaf que dice, bueno, no pudimos terminar con la FARC por la vía de la guerra y este es el fin. En realidad hubiera sido la desaparición de la FARC como grupo armado, la extinción, el recambio. Y junto con eso, por el otro lado, hemos escuchado el día de la firma de los acuerdos por la paz al líder actual de la FARC, ¿verdad? Cuando, bueno, de todo el discurso yo quiero rescatar fundamentalmente en este espacio el tema del pedir perdón a las víctimas del conflicto. Ese pedir perdón me hubiera gustado escucharlo de todas las partes, porque excesos, abusos, injusticias, hasta crímenes, no es un patrimonio exclusivo de uno de los sectores en la guerra. Eso es lo que ocurre en las guerras. Esa ha sido parte de la gran tragedia histórica de Colombia. Y por eso todos, adentro, afuera y a nivel mundial, festejamos y nos alegramos de que se haya logrado la firma de los acuerdos de la paz. Hay una construcción del proceso de paz, pero digo, a ver, la puerta del plebiscito y el día después triunfa la paz, hay que construir, hay que aprender, ¿verdad?, a vivir y convivir en paz, vivir por la reinserción de todos los alzados en la guerra. Hay gente que nació, Que no conoce otra vida que no sea en el marco de la guerra. Claro, hay un modo de vida, digo, no es solamente escucharme ahora, ya tenés un documento y podés circular. No se sabe vivir de otra manera, sí. Hay que aprender a esa vida. Y también, de la otra parte, aprender a convivir con esto. Es decir, viene un área que lejos los sectores de la construcción de los acuerdos de paz, lejos de decir, bueno, ya terminamos y tenemos vacaciones, ahora, como diría yo, empieza la verdadera historia de la construcción de la paz. Con alegría y estímulo, pero consciente de todas las dificultades. Vamos a dialogar. Ahora tenemos al aire, directo desde Bogotá, al prestigioso intelectual, periodista y analista internacional Luis Ignacio Sandoval Moreno. Buenos días, Luis. Isabel, muy buenos días para ti y para todos los oyentes en la hermana República Argentina. Gracias por despertarte tan temprano para dar un lugarcito a nuestro programa sobre la hora. ¿Qué hora es en Colombia, Luis? Ahora? Sí, 2 horas menos. Ah, bueno. Pero hace rato que él está levantadito. No, no tomaba mate porque no estabas levantadito, Luis, ¿no? Claro, esperando la llamada. No, porque yo me puse un poco nerviosa cuando ansiosa, te llamamos hace ¿verdad? Rato ansiosa, así que no me contestaba el teléfono. Y empecé a cambiar todos los números, pero bueno, vamos a lo que hay. Voy a comentarle un poquito. Miren, Luis Ignacio Sandoval Moreno es presidente nacional colegiado de Red de Paz, específicamente del área de construcción de los acuerdos para la paz. Es decir, es nuestra persona clave para conversar hoy. Entonces empecemos, Luis, por la firma. Vamos a recorrer firma, plebiscito y lo que se viene después, ¿verdad? Sí, correcto. Empecemos por la firma. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo lo está viviendo el pueblo de Colombia y cómo lo analizas tú desde, bueno, tu práctica de constructor de los acuerdos de paz? Sí. Bueno, la verdad es que hay una enorme sorpresa, ¿no? Hay una grata sorpresa, porque como estos acuerdos se ensayaron tantas veces y no resultaban en los últimos 20, 25 años o 30 años inclusive, entonces pues ahora estamos ante el hecho de que sí hay acuerdos. Claro. Siempre se dijo que las FARC no iban a dar el paso y que tenían una decisión de diálogo táctico y estrategia de guerra. Pero ahora estamos ante el hecho de que sí, es absolutamente cierto, comprobado ya, no solo comprobable, sino comprobado, que las FARC han decidido convertir su proyecto armado en un proyecto de lucha civil. Y bueno, se firmaron los acuerdos, hay una complacencia enorme en la población y en la comunidad política democrática. Uh-huh. Y bueno, también en este ambiente de Colombia, que sí, no deja de ser de una pluralidad absoluta, y como se está jugando con reglas democráticas, pues la oposición también tiene voz, y voz fuerte, eso no hay que esconderlo. O sea que los acuerdos están andando, son reales, van para adelante. Y también hay sectores críticos a este hecho de la vida de Colombia. No, y hay sectores incluso que antagonizan, que no cuando tú dices la oposición, digo, para especificar aquí que no se es tan cercana a la realidad, también hay sectores contrarios a los acuerdos de paz, ¿verdad? Más sí, que apostaron más por el guerrerismo. Sí, exactamente. Es decir, yo diría, a ver, el Papa ayer hace un par de días en Tiflis, en Georgia, sí, llamó las cosas por su nombre. Ajá. Dijo, hay unos que se están jugando todo por la paz y hay otros que se están jugando todo por la guerra. Eso es clarísimo. Y dicho por el Papa, pues es una voz autorizada, no solo de un observador, sino de una persona que está comprometida con la reconciliación y el fin de las guerras en muchas partes del mundo. O sea que tú señalas un hecho cierto, pero también hay lo siguiente. Sí. Aún, por ejemplo, en el caso hipotético, que no va a ocurrir, pero haciendo una suposición de que el no tuviera una cierta ventaja en el plebiscito, Colombia no va a regresar a la guerra. Claro, hay un trabajo de muchos años, una toma de conciencia generalizada. Pero no va a ocurrir, todo parece indicar, Luis, de que el voto por el sí, digamos, para refrendar la firma de los acuerdos es fuerte y que bueno, que va con bastante ventaja sobre el no, ¿no? Sí, ya las encuestas, a pesar de que tenemos una gran desconfianza sobre las encuestas. Sí, aquí también, Luis. Muchas se hacen con un sentido de manipulación y para inducir, ¿no? Sí. Más que para registrar lo que la gente está pensando, sintiendo, es como para inducir una postura en la ciudadanía. Bueno, pero distintas manifestaciones de muy distinta índole indican que el sí tiene una ventaja real ya. ¿no? Sí. O sea, puede ser que haya 8 millones o 10 millones o lo que sea, la proporción está entre el 60-40 o el 70-30. Bueno. 70 a favor del sí. Mañana van a tener una jornada, digamos, de intensa. Es como el Festival de la Paz, pero también, como decía Corina, tensa en el sentido del escudo ante las posibles reacciones del sector guerrerista, ¿no? Sí, sí, se blinda. Todo el mundo entiende. Sí. Inclusive el Papa empleó la palabra blindar los acuerdos de paz con el voto ciudadano, con el respaldo de la gente. Este es un síntoma muy bonito de Colombia, ¿no? Sí. Porque una expresión, porque realmente no había una obligatoriedad o una necesidad absoluta de que los acuerdos fueran sometidos a la votación popular. Sin embargo, el gobierno insistió en eso y las FARC estuvieron también de acuerdo en que fuera el pueblo colombiano el que dijera la última palabra. O sea que este es un acuerdo que va a quedar sellado con una legitimidad y con un compromiso de la población enorme. Por supuesto. Y eso es muy positivo para el proceso. Son grandes enseñanzas, Luis, también para los procederes de los gobiernos latinoamericanos, aunque no encuadraríamos, por supuesto, al gobierno de Colombia como parte de los gobiernos progresistas, ciertamente... más allá de las definiciones, hay dos elementos que destacan en esta política. Primero, como tú dices, después de tantos intentos frustrados de haber querido llevar la paz, hay que reconocer el hecho de haber sostenido el diálogo y haber logrado la firma de los acuerdos. Es decir, se comprometió en la campaña electoral para la reelección, ¿te acuerdas que yo estaba ahí? Sí. Que lo vivimos. Bueno, que dijo, yo garantizo que voy a continuar y llegar a la firma de los acuerdos de paz si me reeligen. Lo cumplió. Digo, no es independientemente de que ya pueden saltar, bueno, pero hace esto. Sí, está bien, hace todo lo demás. Pero la promesa de campaña no fue un eslogan de mentira para ganar votos. Lo cumplió. Sí. Una enseñanza. Y la segunda, lo que tú acabas de decir. Los acuerdos no puede ser acuerdo de cúpula, no puede ser decretos de presidentes ni firmas entre dos o tres partes metidos en un cubículo, porque después viene otro y te los da vuelta. La fortaleza, el blindaje, como tú llamaste, está en que el pueblo refrende aquello que además el pueblo ha construido. Sí, con sus luchas, con su resistencia, ¿verdad? Y que lo haga valer en el plebiscito. Son grandes importancias, enseñanzas, perdón, para considerarlas en nuestros pueblos. Bueno, eso como que no era parte de nuestra entrevista, pero muy bien, Luis, por subrayar este tema, ¿eh? Y recordar que históricamente en Colombia ha habido expresiones muy importantes. El plebiscito del 57, sí, que también... en su momento fue una solución a la violencia entre los partidos y después se volvió problema el Frente Nacional. Sí, después se volvió un gran problema. Un gran problema, pero en su momento fue un paso hacia adelante. Luego hay que recordar una cosa muy interesante también, y es que en el año 97, en octubre, hubo un voto ciudadano por la paz de 10 millones de votos, uh-huh. De 10 millones de ciudadanos participando, que lo promovimos desde las iniciativas de paz, Red de Paz y las centrales sindicales y las universidades, los jóvenes. Y luego, lo que tú mencionas, la reelección del presidente Santos fue con la idea central de la paz, sí, para que él continuara, y sí, él ha continuado. Sí. ¿No? Entonces, eso fue un debate profundo que se dio entre todos los sectores, debate, sí, si se apoyaba o no, ¿verdad?, la candidatura. Y creo que la paz ha traccionado precisamente a la ciudadanía y demuestra una gran madurez de haber puesto el tema de la paz en Colombia por encima de otras consideraciones políticas e ideológicas. Así es, y la gente puede pensar que el gobierno es malo, pero la paz es buena. Y sí, se ha decidido por la paz buena a pesar del gobierno malo. Exactamente, recibir, porque vos sabés que para dice... Para recibirlo de alguna manera. Sí, dice el dicho, honrar honra. Entonces, no hay que desacreditar lo que es un logro colectivo. Y además, no se puede decir que es el presidente el que hizo la paz. Él, la parte institucional, política, cargo de jefe de Estado, la llevó adelante. Pero hay un pueblo que abrió las compuertas con la lucha y la resistencia y la hizo posible. Eso es lo fundamental. Digo, para no perderse en el laberinto de consideraciones hipotéticas, ¿verdad?, que llevan a desvalorizar siempre y secundarizar el lugar de los pueblos. Sí, claro, claro. Hemos tenido más de 100 millones. Esa cifra, Isabel, tú que analizas la acción colectiva en todo el continente, ha habido más de 100 millones de personas movilizadas por la paz en Colombia en los últimos 25 años. Es espectacular. Sí, impresionante. Y recientemente se ha acentuado esa movilización. Entonces, como tú dices, es un presidente que obedece, que ha sido receptivo en ese punto a una dinámica societal de base. Eso es muy importante. Muy importante. Y también la FARC, ¿verdad? Porque las entendederas de que ya no se podía continuar, de que era una locura total en la que llevó tiempo, creo que no solamente desde el gobierno, sino también en la conducción, en las bases de la guerrilla, esta claro. movilización que tú dices fomentó la conciencia de que el camino es la paz y que era, con todas las dificultades, el camino a seguir, ¿no? Así es. Bueno, tengo varias preguntas. O sea, es que sí. Me encantaría que en tu... Una imagen de ese día de la firma por la paz. ¿Jolgorio en Colombia o una mansa alegría tranquila en precaución a lo que se viene? ¿Cómo lo dirías? Bueno, yo estuve en Cartagena, ¿no? Fui sí, claro. invitado como integrante del Consejo Nacional de Paz y por el equipo de la Red de Iniciativas por la Paz. Estuve, me tocó vivir esos momentos excepcionales, muy emocionantes, y el hecho de que Timochenko, Timoleón Jiménez, el dirigente máximo de las FARC, pidió perdón de manera rotunda y sin ningún tipo de vacilaciones, fue impresionante. Tuvo el aplauso de toda la audiencia de manera muy fuerte. Yo elemental, ¿verdad? Imprescindible eso. Era imprescindible, y ahora esos gestos de paz se están multiplicando. Ayer estuvieron en La Chinita, hoy todos los días hay nuevos gestos de pedir perdón de las FARC a diferentes bloques de víctimas, ¿no? Yo encontré en Cartagena a un señor, sí. hermano de uno de los diputados del Valle. Como se recuerda, los diputados del Valle fue un grupo grande, de más de 10 diputados que fueron muertos en manos de las FARC y en un momento en que estaban retenidos por ellos. Entonces fue un hecho de mucho impacto, y el hermano de este señor, que fue de los que perdieron la vida en ese episodio, sí. estuvo en La Habana en comienzos del 20 de septiembre. Ah, cuando el grupo de las víctimas que participaron. De las víctimas, sí. Sí. Y que él sintió que era absolutamente sincero y que había una actitud realmente de procurar una reparación a las víctimas en las FARC, en los dirigentes de las FARC. O sea, ya con testimonios de esa naturaleza, y lo que se dijo en Cartagena por Timoleón Jiménez, y lo que está ocurriendo ahora, estamos en una vía, como tú mencionaste antes, de reconciliación, ¿no? Que es tomar en cuenta a las víctimas a fondo, y de que los que eran, dijéramos, enemigos, el Estado y la fuerza guerrillera, pues van a volverse cooperantes. Ahora ya hay un proyecto de cambios en el país a los cuales unos y otros están comprometidos, y eso es lo que va a significar una real reconciliación. Los cambios y la transformación que va a experimentar el país en varios aspectos importantes. Esto que tú señalas, Luis, de los cambios, de la reconciliación, Perdón, tengo un poco de tos, pero bueno, y me pongo nerviosa de la emoción con todo lo que me estás contando. Y que como que te cambiaría el lugar, pero rápido me voy para allá. Yo también tengo aquí una gran emoción y un gran trabajo. Tengo que salir ahorita para unas barriadas de Bogotá. Me imagino. A promover el sí. A promover el sí. Bueno, pero como para el cierre, Luis, de esto que vos decías, la reconciliación que empieza, ¿cuáles vos marcarías como los principales ejes que a partir del día después organización, ¿verdad?, la Coordinación Nacional por la Paz tendría? Porque no es un tema de desorganizarse, digamos, al contrario, ahora empieza toda una nueva etapa de trabajo, los ejes o los desafíos fundamentales que tiene, digamos, la sociedad colombiana, las distintas partes y sectores para enfrentar este camino. Bueno, pues lo primero que uno diría es que va a haber una reconfiguración del paisaje político. Ajá. Porque va a entrar un actor nuevo a la vida política civil. Las FARC hicieron su décima conferencia y tomaron la decisión no de desagregarse, sino de mantenerse como un proyecto que ahora utiliza, que ahora va a recurrir a la formación de opinión, a la movilización, a presentar propuestas de cambio, etcétera, como actúa un partido político. Uh-huh. Sin renunciar a su ambición de que haya cambios fundamentales, yo diría inclusive radicales en algunos aspectos, en la vida colombiana. O sea, eso es muy importante lo que va a pasar allí. Vienen los cambios de tipo económico, social e institucional para el campo. Sí. Porque como está tan atrasado el campo en Colombia, en todos los sentidos, entonces eso va a ser realmente una cosa de muchísima importancia, el tratamiento a la política de drogas, de cultivos uh-huh. ilícitos, ¿no? De cultivos sí. de uso ilícito. Sí. Todo eso va a cambiar. Y por supuesto se va a acentuar una cosa en la cual Colombia es pionera y es el programa de reparación de las víctimas. Ves 8 millones, 9 millones de víctimas. Y ese programa público, y en lo cual las FARC tienen que contribuir también sustancialmente, ese programa se va a fortalecer de manera muy sustantiva. Entonces esas son algunas de las novedades que vienen, y por supuesto, cómo va a jugar Colombia en el ámbito continental, claro, con una iniciativa mayor para la integración y para consolidar dinámicas democráticas en todo y de cambio en todo el continente. Importante. Me quedan dos preguntitas, así como para esclarecer unos temas. Una, el tema, porque por ahí dicen, bueno, la experiencia de la Unión Patriótica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque fueron directamente asesinados los líderes de la Unión Patriótica. Y por ahí se tiende a decir, bueno, pero ahora va a pasar lo mismo con la reinserción de la FARC. Hay una hipótesis que quiero conocer tu punto de vista. Digo, no se puede trasladar exactamente lo mismo. El riesgo existe porque hay una cultura de la violencia muy fuerte. Pero ahora no hay, digamos, la FARC en su reinstitucionalización como organización política no tendrían un respaldo armado y legal. Por lo tanto, no se puede comparar directamente con la Unión Patriótica, ¿es así? Sí, así es, claro. Ese ha sido uno de los puntos difíciles del acuerdo. ¿Cuáles son las seguridades, cuáles son las garantías para que no sean asesinados los dirigentes de la FARC que vienen a la vida civil? Ese es un tema que hay un proceso paralelo también en relación con que los grupos herederos del paramilitarismo se van desmontando, ¿no? Eso también avanza, y el Estado se ha comprometido a que ese proceso se acentúe con el recurso legítimo represivo de la fuerza del Estado cuando se quedan en una delincuencia desbordada, pero también con el recurso, Isabel, eso hay que tenerlo en cuenta, al sometimiento a la justicia. Y quizá la opinión pública internacional no ha percibido que un grupo muy grande de esos dirigentes de las bandas paramilitares han ofrecido todo el respaldo a este proceso de paz. Se ha subrayado ese aspecto. Sí. Es muy importante lo que decís. Sí, entonces yo creo que el proceso que vive Colombia es de sacar las armas de la política. No solo las armas como de tinta izquierdista, digamos. Sí, sí, sí, las armas de todos los actores. Sino las otras armas también, las de tinte derechista, porque las hay. Por supuesto. ¿No? Eso tiene que cambiar todo. Pero ahora, como tú dices, es una cosa mucho más transparente y mucho más clara en la dinámica. Y la comunidad internacional está contribuyendo muchísimo a eso. Bueno. Yo creo que el panorama va a ser distinto y sin que deje de haber riesgos, esos riesgos van a ser mucho menores que lo que tuvo que afrontar la UP. Yo creo que este proceso va a ser exitoso en ese aspecto. Ahí cruzamos los dedos en todo el continente para eso. Luis, casi no me queda tiempo, pero dos cositas. Una, manda saludo nuestra querida amiga Silvia Miggins, la escritora argentina, que dice, sí, qué lindo escucharlo, qué lindo. Dice para los dos, pero yo lo digo para vos, porque bueno, yo la puedo ver de vez en cuando. Un abrazo para ella. Un abrazo que está escuchando. Bueno, y lo último, no quiero cerrar, así muy cortito, Luis, porque estamos sin tiempo. Sí. El ELN. ¿Qué pasa? ELN, o sea, que hay una fuerza que es el ELN. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se inserta en esta dinámica? Bueno, a ver, el ELN ha querido darle unas características propias a su proceso, que no lo asuman como el hermano menor de las FARC, que no desconozcan su característica, ellos dicen, más societal, que ellos afirman son menos movimiento armado, son más movimiento social. Bueno, todo eso ya se ha ganado. El ELN tiene perfil propio, en fin. Y sabemos que siguen los diálogos reservados, pero que el proceso avanza positivamente. Es posible que tengamos una sorpresa en pocos días. En muy pocos días, yo creo, de que el ELN está sentado a la mesa formal. Y hay un síntoma interesante. Decretó un cese unilateral de fuego para el plebiscito, para facilitar las votaciones en las regiones donde ellos tienen presencia. Y liberó a uno de los secuestrados que tenía un dirigente, un empresario arrocero. Entonces, estas son síntomas de que las cosas pueden resultar en pocos días en una noticia positiva. Mi estimada Isabel. Positiva e imprescindible, ¿verdad?, para hacer de Colombia un territorio de paz y de todo el continente. Mi querido Luis, ¿para dónde ibas ahora? ¿Para dónde vas? No, pues tengo que ir nada menos que a Ciudad Bolívar. A Ciudad Bolívar, bueno. La gran barriada popular de Bogotá. Exacto. Bueno, qué maravilla. Te deseamos acá del programa Sobre la Hora, todo el equipo y yo, por supuesto, te mandamos un gran abrazo y te deseamos una excelente jornada. Y mañana estamos desde el alba acá acompañando el plebiscito, ¿eh? Muy bien, gracias por el interés y por la solidaridad. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Luis, gracias, muchas gracias. Estábamos hablando con Luis Ignacio Sandoval Moreno, presidente nacional colegiado de la Red Nacional para la Construcción de los Acuerdos de Paz en Colombia, destacado intelectual, periodista y analista internacional en directo desde Bogotá. Así es. Saludamos a Colombia, entonces, muchas gracias, Isabel. Vamos a encontrarnos el próximo sábado. Isabel Rauber nos llevó a Colombia esta mañana de sábado en el marco de su columna de política internacional aquí en Sobre la Hora. Ahora sí, momento de noticias.